está tu mano. La bajaré del cerro hasta el manglar. Yo seré tu camino para andar, refugio de tu alma hasta volar cuando se duerma el mayoral. Te bajaré la luna de la sierra a iluminar la caña y el café, para forjar los sueños que acuné, para poderte amar como te amé, en libertad como soñé. Qué grandes que son las verdades de aquellas canciones que me hacen soñar y pensar a la vez, y hacen florecer y descubrir todo el hombre nuevo que hay en mí. Tiempo de soñar, ver mi ser. Que son